que tiene metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. Señores, ¿quiénes hacemos esto? Esto lo hacemos. Sí, por el programa no. En el control, el señor Sergio el Checho Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Estamos acá, en la 91.5. Podés llamarlo al 420-4656, 420-4730. Si no, mandar mensaje de WhatsApp al 264-44-536. ¿Es así, Checho? Bueno, si no, más o menos. Vamos a ver, hoy es jueves, estamos acá, la 91.5, puede ser por Play Store, por Garden, por cualquier aplicación que se te ocurra, buscas Antena 1 y ahí está. Y si no, www.antena1.sj.com.ar. Deja hablar huevada. En el punto. Bien. También estamos en la 98.9 en Corrientes. Eso es en Espectro FM. www.espectrofm.com. Mañana estamos viernes. Hoy, para los que nos escuchan el viernes, porque para ellos es hoy, porque para ayer fue ayer y mañana es mañana. Entonces, vamos con Ginebra Radio en, bueno, ginebraradio.radio.12345. Listo. Y ahí estamos. Después estamos a las 20. Esto es desde Villa Dolores, Córdoba. Después estamos a las 21 en Lado Salvaje Radio en Mendoza. LadoSalvajeRadio.live.com. De ahí nos vamos a el sábado. A las 19 horas estamos en Metal Argentum, la radio del metal, todos la conocemos. Y después, también, no, después no, al mismo tiempo, a las 19 horas, estamos en Asalto Mata Radio Rock desde España. Pero para los de España es a las 12 de la noche. Si hay alguien lo suficientemente al pedo para estar escuchando radio un sábado a las 12 de la noche, o sea, el domingo a las 0 horas, bueno, los hay, que no se escuchan de la... Yo los quiero ir a conocer uno por uno y saludarlo y decir, sos un nabo, o como se diga en España. Hay que tener ganas de estar a esa hora, en vez de estar, no sé, teniendo sexo. No, no me digas que tienes sexo escuchando este programa, porque sería horrible. Horrible hacer esa de cochinada, escuchando esta voz. Bueno, pará, no te vayas. A las 21 horas, 19 horas de México, estamos en Metal Corrosivo. Ahora es Metal Corrosivo BR Radio, o sea, B2RRRadio.com. ¿Entendieron? No, un carajo, no importa. Es así, Metal Corrosivo BR Radio, todo junto, .com. Bien. Está eso, está lo otro, está aquí, está allá. Ya presentamos, ya creo que terminé con todo, ¿no? o no sé, me parece. Vamos al bloque, al primer bloque, un bloque de hard rock. ¿Le parece, Checho? ¿Le gusta el hard rock? No, no hay hard rock con cuarteto, Checho. O es una cosa o la otra. No, no, no. Bueno, con Restless Spirit, Crazy Leaks y Los Ángeles Guns. O LA Guns. ¿Listo? Listo. Vamos, Checho. Dale. We'll be right back. Bueno, Checho, te cuento. Me mandó un mensaje Luna diciendo que di mal el teléfono. Es, si estás en la Argentina, es 2644427536. Y si estás afuera del país, tenés que agregar más 549-2644-27536. Bien. Ya está, jefe. Ya cumplí. Bien. Vamos a empezar con el monólogo. Sí. Sí. Sí. Corresponde. Yo si fuera en este momento la nata, diría que el boludo del año, no de la semana, sino del año, el poner de la semana, yo es el gobernador de San Juan. Señores, quiso hacer la que no se debe, agarró, le dijeron, no hagas eso, y lo hizo. ¿Qué hizo? Supuestamente firmó para comprar vacunas con unos intermediarios que eran más truchos que... muy truchos. Es más, estos eran una empresa que los intermediarios de la empresa, me va a decir, sí, farmacéutica. No, no era farmacéutica. De compraventa, no. En realidad era un periodista deportivo que tenía una de compra y venta de jugadores. Todos sabemos que las empresas estas que compran y venden jugadores de fútbol son negrean guita, blanquean guita, son un peligro. Bueno, con eso hizo negocio el gobernador. Le dijeron en un momento, preguntó, che, ¿puedo hacer esta operación en salud pública de la nación? Le dijeron, no, porque los rusos no tratan con intermediarios, tratan directo. No hay intermediarios. Y fueron y depositaron 19 millones de euros en Inglaterra para que... Bueno, ahora dicen que lo van a recuperar, esperemos que así sea. Pero, pregunto. ¿Y la guita? Porque las transferencias, lo que cobra este que le dieron la guita para que la tenga, eso no es gratis. Vos me vas a decir, pero es un 1%, es un 0 y pico%. Sí, de 19 millones de euros. Es un montón de guita. O sea, es más guita la que vamos a ver vos y yo en nuestra vida. Y así todo, estos tipos la regalaron, la rifaron. Claro, si total acá en San Juan estamos en Disneylandia. Es la mejor provincia del universo. Eso sí, yo voy a buscar los remedios del programa para los diabéticos y no hay. En vez de darme para un mes, me dieron para 10 días a ver si llegan, para no dejarme sin. Otro de los remedios hacía 3 meses que no había. 2 meses anteriores no me los dieron. Y pregunto, ¿no? ¿No hubiera sido mejor gastar en esos remedios y no gastar en una quimera? Pero claro, él quería la foto que dijera que era el mejor gobernador del universo, el que traía las vacunas cuando los demás no, y quedó como el bolú del año, porque sin vacuna, habiendo depositado, había un tema. ¿Por qué nunca vinieron las vacunas? Porque tenían que demostrar que fueran verdaderas, o sea, que no fueran truchas. Nunca las podían demostrar porque no son verdaderas, porque los rusos no venden. Bueno, el asunto que quedó demostrado que el tipo se jugó a algo que le habían dicho que no. Y los sanjuaninos ahora estamos rezándole a todo el mundo a ver que nos devuelva la guita. Y me gustaría que devuelva toda la guita, o sea, póngala usted, Uñac. Usted quiso demostrar que era el mejor de todos. Y es mentira que el de allá de la mano negra. No, eso no existe, la mano negra, de que no te quisieron. No, porque al resto de los gobernadores los autorizaron, a vos también, pero les dijeron, no hagan eso. Y yo, desde acá, desde el monólogo, lo dije. Y dije que ojo con los intermediarios, porque los intermediarios son truchos, y que estaban todos al salto a ver que cayera un nabo para sacarle guita. El nabo cayó. Cayó. Estaba acá. Estaba en San Juan. De todos los gobernadores lo teníamos nosotros. Porque todos los gobernadores no se metieron en esa, porque no había garantías, porque hay mercado negro, porque, bueno, un montón de cosas. Pero nosotros, acá, tenemos al vivo bárbaro. Y bueno, así estamos, che. Vamos a seguir con otras cosas. Y viste que se vienen las elecciones. Y todo el mundo ahora va a salir de la campaña a repartir votos. Muchachos, sigue sin poderse. No se puede. Dejen de andar inventando cosas. Pero bueno, como lo van a hacer el oficialismo, lo van a tener que hacer todos los demás. Pero no. O bueno, tampoco se podía salir de la cuarentena. Yo me acuerdo, bueno, espera, no te vayas. No se podía salir de la cuarentena, sin embargo, en la casa de la Quinta de Olivo, el presidente recibía cualquier huevón. En el caso de esta actriz, Florencia Peña, no hay ningún problema que haya ido. Ahora, ¿en función de qué? Porque si no representa a nadie, ¿para qué le hicieron ir? Para violar la cuarentena nomás. Y para demostrar que todos nosotros somos unos boludos bárbaros. Siempre lo mismo. Nos tratan de boludos. Y lo que es peor, que nosotros lo somos porque los votamos. Entonces, mientras los votemos, somos boludos. No hacemos de boludos. Entonces, mientras nosotros no podíamos, ellos sí pueden. Y eso es genial. Pero después vamos y le metemos el voto. Acá en San Juan le van a votar a esa porquería de tipo que se burló de todos nosotros diciendo que había que hacer cuarentena, que no le iba a temblar el pulso, pero él no hacía cuarentena. A ver, podía haber recibido a toda esa gente que iba a hablar de cualquier boludez en Zoom. No hacía falta que vayan. Porque si yo no podía salir, ¿por qué podés vos? ¿Quién te hace que porque seas presidente? No sos nadie. Sos un primus inter pares, como decían los... O sea, nada más. Y a los 4 años se te acabó. No sos más que yo, tampoco menos. Pero si yo no puedo salir, vos tampoco. Bien. ¿Te gustó, Checho? ¿Quedó claro lo que dije? En pocas palabras, los políticos de acá, de allá, de acullá, de todos lados, todos coinciden en algo, en tomarnos por boludos, y lo que es peor, que tienen razón. Señores, vamos con un bloque sinfónico, con Sandria, Wishing Temptation y Tarja. ¿Te parece, Chechín? ¿Te gusta? ¡Dale! Bueno, les voy a contar varias cosas. Una, y me olvidé, porque bueno, no es que me olvidé, pero se hacía ya muy largo el monólogo. Hablando de gente que se nos caga de risa, dicen que la Cámara de Diputados de acá, porque va a haber campaña, no van a estar abiertos. O sea, ahora no hay elección, ninguno de todos esos va a elecciones. Acá en San Juan lo único que se eligen son 3 diputados nacionales. No hay elección de diputados, o sea que van a no laburar en todo el año, cobrando sueldos, que no me importa cuán altos sean, porque aunque sea de un peso ya chorear, la verdad que no entiendo nada. ¿Por qué no van a laburar? Para lo que hacen. Tampoco es que tanto hagan los diputados acá. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos. No sé. Voy a leer una noticia que es, pasó acá, pero la vamos a leer como en Colombia. Una escena dantesca se tomó las calles de una ciudad argentina. Allí un carro fúnebre que transportaba un ataúd y se dirigía al cementerio tuvo un aparatoso accidente en medio de la ruta 22 en Senillosa, Argentina. Durante el trayecto el féretro se abrió y se cayó sobre la vía, dejando el cadáver en medio de la calle, informó al medio local La Mañana de Neuquén. Al parecer, una maniobra para esquivar un altibajo de la vía hizo que la camilla en la que se encontraba el ataúd se soltara, abriera la puerta trasera del vehículo y se tomaba el viaje el ataúd. El tránsito se vio interrumpido y los transeúntes quedaron conmocionados ante la situación. A pocos minutos llegó la policía a intervenir en lo ocurrido. No sé, le habrán tomado declaración al fallecido para ver. Lo que es peor, deben haber hecho una causa por muerte, porque la policía son tan burros que capaz que dijeron, acá hay un muerto, tenemos que hacer una causa. El accidente se dio al mediodía, donde hubo varios testigos de lo ocurrido y registraron en fotos el particular suceso. En las imágenes se logra ver el carro fúnebre. Estoy leyendo como... No, a ver, no es que esté en pedo, no he tomado alcohol, no tomo alcohol ahora, porque hasta que no esté más sano no tomo alcohol. Estoy leyendo una noticia que pasó acá, pero ¿cómo la ven en Colombia? Porque saqué y dije, vamos a leerla como en Colombia para romper un huevo, nada más, no va a creer que... Bueno, las imágenes, se logra ver el carro fúnebre con la puerta trasera abierta, el ataúd destapado y el cadáver que permaneció en la bolsa y que no quedó al descubierto su identidad en medio de la carretera nacional. El auto había partido de la ciudad de Plotier y se dirigía a la localidad de Picún-Leufú. Además, hacía parte de la cooperativa de servicios públicos de Plotier, quienes eran los encargados del traslado. Los funcionarios reportaron que el accidente se había dado por los trabajos de construcción que llevan realizándose desde hace varios años. ¡Varios años! ¿Cómo va a haber una reparación que dure varios años de una ruta? Sí, acá pasa. Claro, en Colombia se nos cagan de risa. Como... Bueno, que se encuentra en mal estado según los trabajadores. Fue un accidente dado al estado del camino y un badén, el propio ataúd provocó que se desprendieran y el peso hizo que se abrieran las puertas neumáticas de la ambulancia, relató la oficina de prensa de la cooperativa. Bien, después sabemos muchas más cosas, pero que no las vamos a leer porque no tiene sentido. Lo que sí, muchachos, es que si saben que la ruta está rota hace varios años, aparte acá todos conocemos cómo está la ruta, y llevas un, qué sé yo, tener cuidado. No sé, me parece. Tal vez, o no, o anda a correr. Pero me parece más que de las películas, viste, del tipo cómica, de los dibujos animados, y no de la realidad. Pero la Argentina es un cómic. ¿Qué querés que te diga? Así andamos. Bien. Chechín, estamos por otro bloque. Ahora, che, ¿no estamos muy, muy carolos, Checho? Porque hicimos... Ahora vamos con un... Bueno, sigamos caroleando con un bloque... Un bloque gótico. Jim... Bueno, dale. Vamos con un gótico y después... Después seguimos. Yeah, baby, I'm in love. Side by side. A ver, hay huevada para todo el mundo. Esto es así. La carnicería irlandesa Lammers Butcher se hizo viral luego de lanzar un plato bastante inusual. Unas salchichas que tienen una barrita de chocolate adentro. Vos comerías, la salchicha es más bien parecida a los chorizos. Allá es así, o sea, no es la chetela. Son más gruesas, es como chorizo, es una cosa así. El propietario de la carnicería familiar, Stephen Narmer, revela que la idea de combinar carne con chocolate se le ocurrió cuando vio a sus hijos envolver salchichas en panqueques untados con Nutella. Fue entonces cuando decidió colocar barras de chocolate Kinder en, bueno, adentro de las salchichas de cerdo. Por eso te digo que es más parecido al sochorio, al chorizo. ¿Vos comerías un chorizo con, por ejemplo, con chocolate? Es un asco. Así, dame un chori con chocolate, pero que sea chocolate blanco. Dame un chori con chocolate. Ponerle chimichurri arriba del chocolate, ¿no? Bueno, el curioso alimento generó gran interés en los usuarios de las redes. Están hechas con Kinder, bueno, o con carne de cerdo que no come nada excepto Kinder. Claro, también puede ser que le den al cerdo el Kinder. Eso estaría bueno. Que le den al chancho y después que listo. Le dan al chancho el Kinder, que coma chocolate, la mantenés a chocolate y después hacen los chorizos. Bueno, nunca he estado más feliz de ser vegetariana. El mundo, dice alguien, ¿no? El mundo se ha vuelto loco. ¿Y pero qué es eso? Una creación de Satanás. No, Satanás no hace esas boludeces. Acá lo vamos a defender porque nosotros somos de Satanás. Estamos para al servicio de él. Por eso hacemos el programa de radio. No. Satán no hace pelotudeces. Pelotudeces hacen los hombres. No le echen la culpa de semejante huevada. Larmer aseguró que las insólitas salchichas saben mejor si se combinan con pan. También recomienda usarlas a la para la barbacoa. Dice que la semana anterior las cocinamos con patatas y estaban muy ricas, cuenta. Esa no es la primera vez que la carnicería lleva a cabo experimentos culinarios para sorprender a sus clientes. Ya sirvió salchichas con mermelada y queso azul. Eso es un asco, porque el queso azul es el que conocemos como el roquefort, y meterle el roquefort o el queso azul y mermelada. Y mirá, no sé, pero comelo directamente en el baño, digo yo. Bien, ahora lo que logró que estemos hablando en un programa de heavy metal en San Juan, de este que está en Irlanda y le mete chocolate a los sochori. Quiero decir que la salchicha es eso. No es la salchicha que vemos nosotros, sino es parecido al chorizo. Pero con chocolate adentro. Pero Kinder, no cualquiera. Bien, Checho. Sacame de este delirio porque después dicen que estoy borracho, que me endrogo, esas cosas. Y no, es así nomás. En lo que uno lee, las noticias que hay, sí, de 13 minutos vamos con un bloque black. Dale, Chechín, dale.

Juegos Olímpicos y Tulipán cumplió y envió juguetes sexuales de regalo a los atletas argentinos. Experta en comunicar con magia, esta empresa nacional pidió una campaña a la agencia, no importa cuál, porque y ofreció a los deportistas kit de autosatisfacción. Recibió 40 pedidos y cumplió con su promesa. La campaña tuvo repercusiones en todo el mundo. ¿Cuáles fueron los sex toys que le mandaron? Muy bien. Algunas marcas logran comunicar con magia. La empresa argentina Tulipán es experta en ese tema desde la época que lanzó la campaña de la hormiga y el elefante. ¿Se acuerdan? Que fue muy premiada. Había una... Y bueno, ya se imagina. Ahora con la agencia volvió a sorprender. Ofreció enviarles a los atletas argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos un kit de autosatisfacción. Solo necesitaban pedirlo. 40 atletas hicieron sus pedidos a esta empresa. La marca le escribió un mensaje al Comité Olímpico. Sabemos que este año nuestros atletas no podrán romper la burbuja y así se perderán la oportunidad de tener relaciones con otros. Para nosotros el sexo alivia la presión e influye muy positivamente en el estado de ánimo de las personas, algo que todos nuestros atletas necesitan. Por eso, para cuidar el bienestar de nuestras deportistas, queremos enviarles un kit especial con todos nuestros productos de autosatisfacción. Y sin perder tiempo, escribieron un tuit dedicado a los atletas. Sabemos que este año no los dejan salir de la habitación. También sabemos lo importante que es el sexo para descomprimir, bla, bla, bla. Yo también lo leí, ya lo pusieron dos veces en el mismo párrafo. Por eso, quien necesite puede mandarnos un DM y nosotros le enviamos un kit especial con nuestros productos de autosatisfacción para poder relajarse un poco. Si bien en público fueron pocos los que pusieron me gusta, en privado esto fue distinto, ya que, bueno, hubo 40 que pidieron. 40. Felipe Copelowi, dueño de la empresa, 40, dijo a Va de Negocios, 40 atletas enviaron un mensaje directo solicitando su kit. Como por el COVID-19 estaba prohibido regalar preservativos, decidimos acompañarlos con nuestra línea de juguetes sexuales y geles lubricantes. Como por protocolo, no nos dejaron enviarlos desde Argentina. Una persona de la empresa los envió desde Tokio. Les mandamos vibradores y una caja de geles de diferentes sabores, sin importar el género. Sí, pero vibradores, bueno, no importa. El elegido para enviar a los atletas fue Sex Toys by Tulipán, vibrador que tiene un precio de 2.083 pesos con tres velocidades, caja de cambio automática. Ah, no, permite explorar el cuerpo y conseguir prolongar los momentos de placenteros. Se trata de juguetes importados que se venden en farmacias, sex shop y por Mercado Libre. En la pandemia, Tulipán aumentó el 50% la venta de estos sex toys y un 15% la venta de preservativos. Explotó la venta, la gente se quedó en su casa y los que tenían pareja le buscaron la vuelta para no perder intimidad, señaló el CEO de Copelco, la empresa dueña de la huevada esta. Fue espectacular, fue nuestro aporte. Creemos que para rendir en el deporte hay que tener una vida sexual plena. Nuestra propuesta tuvo repercusiones como marca en todo el mundo, tuvo relevancia mundial. Siempre tengo la suerte de que las agencias muy buenas acepten trabajar con nosotros con propuestas interesantes. Queremos ir siempre al límite, llamar la atención con nuestros mensajes y no queremos pasar desapercibidos. Al no ser una multinacional, la idea surgió un día y a las pocas horas lo hicimos, dijo el responsable de la marca. Algunos, aunque los nombres de los atletas se mantienen bajo llave, están contentos con los resultados obtenidos. Parece que los regalos fueron efectivos. No sé por qué no se consiguió nada. y no lo veo a los muchachos del los Pumas habiendo usado consoladores, espero que no. No sé, va, aunque me acusen de sexista, de machirulo, lo que sea, espero que no. Bien, señoras, señores, señorites y lo que sea, vamos con un bloque de Dead, ¿no, Chechín? Dale, vamos. Mind enslaved the rest. Simplified. I can't believe I'm gone. Checho. Hay algo que me ha puesto muy contento, porque Miguel Barbosa, gobernador de Puebla en México, en marzo del año pasado, había dicho, bueno, ahora llama a todos a vacunarse, ya voy a hablar de eso, pero ahora el 31 de marzo había dicho que esta enfermedad solo la padecían los ricos, y recomendó como tratamiento el caldo de pollo. O sea que por suerte alguien reconoce que soy rico. Soy un seco crónico, pero bueno, ahora enfermedad de ricos quiere decir que yo soy rico, porque estuve hasta los huevos, muy rico. Bien, y caldo de pollo. Por eso me habré enfermado, porque yo no como caldo de pollo ni en pedo. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a contar algunas cosas que han pasado en el día, ahora ya viernes hoy, o sea, ya en unos minutos. Yo soy uno de los tantos que cumple 3 meses sin que le dieran la segunda dosis de Sputnik, vacuna que compraron para, que no compraron nosotros, pero que después nos recagaron y nunca nos dieron la segunda dosis. A ver, vamos a decir claramente las cosas. En mi caso, por ejemplo, mis hermanos que son más chicos, los vacunaron con la Sinopharm o con otra, y ya tienen las dos dosis. En cambio yo, que me vacuné primero, como me vacunaron con la Sputnik, estoy en el horno. Ahora me van a dar para combatir, o sea, para acompañar esta gesta de heroica de los rusos, me van a dar una vacuna yanqui. ¡Y joda! No es que los yanquis no, yanqui go home, pero ahora, ¿cómo voy a hacer con mi cuerpo con parte rusa y parte yanqui? ¡Va a ser una lucha! ¡Voy a tener la guerra fría en la panza! ¡Es tremendo! ¿A quién le hago caso? ¿A mi parte soviética o mi parte yanqui? ¿A los bichos de Moderna o a los bichos de la Sputnik? ¿Se van a cagar a cachetazo entre ellos? ¿Están los de Putin y los de Biden? ¡No! ¡Es un lío! Bien. Vamos, mientras pensamos qué nos va a pasar cuando nos den la yanqui, la rusa y la perinola, nos vamos con Megadeth y con Anthrax. Dale, Chechín. Es hora de irse, de preparar las cosas para irse a dormir, para terminar el programa, ¿va? Ya cumplimos 2 horas, hablamos suficientes boludeces, hablamos tantas pavadas como todas las que se nos ocurrían. Quedaron más, quedaron varias cosas más, pero no, nos faltó tiempo, ir diciendo quiénes hacemos el programa. Y en la conducción, no, en la conducción estuve yo, pero en, digamos, en la puesta en el aire, en la parte técnica, en la musicalización, en todo eso, Sergio el Checho Jofre. Ahora sí, en la conducción, haciendo nada, tratando de ponerle el pecho a las balas, el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema de Slayer. Buen trash, buena semana, nos vemos la semana que viene, chao. Dale, Chechín, vamos.